Según informaciones de Surcorea, el Comité de Lucha de Songju por la cancelación de la ubicación del SAT, el Comité de Medidas de Ciudadanos de Kimchon contra el emplazamiento del SAT, el Comité de Medidas Urgentes para la Defensa del Sagrado Lugar de Songju de Wonbulgyo y la Acción Nacional por la Detención de la Ubicación del SAT, organizaron el día 18 en Seúl una lucha contra el emplazamiento de ese armamento.